Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Noche con 4 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Lobito, ¿cómo estás? Casi ladraba, es el... Que se vea rito. Creo que se hizo chiquito el Lobito. Bueno, pues por lo visto estás muy bien. ¿Y tú, Marte, cómo estás? Perfecto, Venus. ¿Y tú qué tal? Uy, súper bien. Así con mucha energía para empezar este programa. Es creo que todos vamos a tener mucho de dónde contar en el tema del día de hoy, porque vamos a hablar acerca de las cosas, las situaciones y todo lo que puede matar una relación de pareja. Llámese matrimonio. Muere. Exacto. O llámese una relación de novios, ¿ok? Así que a cualquiera les puede pasar, tal vez algunos de ustedes están cometiendo algunos errores y pueden parar las antenitas. Cuando hacen los errores y no te das cuenta. Eso sí, ¿verdad? Y aparte, cuando te dicen, como que uno se pone a la defensiva y dice, yo para nada. Especialmente los hombres orgullosos. Sí, orgullosos. No, los hombres nunca cometen nada. Bueno, no sé si acá el Lobito o el Marte con sus marcianos, pero... Sí. Son costumbres, ¿no? O sea, tal vez cosas que uno hace sin querer. Sí, tal vez no lo ve mal, ¿verdad? No, tal vez estás dormido cuando las haces. O sea, hay muchas cosas que uno hace. Uno se rasca el ombligo en medio de la noche. Y... No, déjate, no, unas patadas ahí. Así que, okay. Oh, eso es lo peor del caso. Hay gente que ronca de los No, dos no, deja eso. Hablan durante la noche. Y hablan de cosas así muy íntimas. Y algunas veces, sí, exactamente. Ah, no, es que este Lobito, pues acuérdense que tiene muchas lobitas taiboleras, ¿no? Entonces, no nos queremos ni imaginar de lo que se entera el Lobo. Pero, por este día vamos a hablar acerca de este tema. Así que si ustedes quieren participar, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com. www.sexylovradio.com. Gracias por apoyarme. No sé qué me pasa el día de hoy, que se me andan cortando las palabras. Fue ese cafecito que te echaste antes de ver el show. Yo no tomo café. ¿De qué tal? Se le congeló el cerebro. No, pues gracias por tus ayudas, por tu apoyo. Está demasiado frío. Se me congeló el cerebro, ¿no? ¿Cómo le llaman? Sí, el cerebro. Sí, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Sí, el cerebro. No, sí, andan muy simpáticos ustedes, ¿no? También lo que puede matar una relación laboral. Aquí están viendo unos ejemplos, ¿no? Es haciendo bulla de los compañeros, ¿no? Sí, sí, sí, haciendo bullying ahí. Ahorita cierro el micrófono y me voy, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de este tema. Y pues esto nos lo sugirió un radioescucha que nos estaba diciendo de uno de sus costumbres, vamos a decirle, porque puede ser una costumbre, ¿no? Lo que él hacía, pero pues él no estaba consciente de lo que estaba haciendo al momento de dormir, como decía acá Marte. Ahorita más adelante vamos a hablar de eso. Pero bueno, ahora sí. ¿Qué cosas ustedes se imaginan que puede romper una relación? ¿Tiene que ser algo muy, muy, muy delicado, muy grueso? ¿O cualquier detallito puede...? Ah, pues están muchas cosas. Las actitudes hacia la otra persona deben de ser agresivas, o que eres una persona muy crítica de la otra. Puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser que simplemente no eres gracioso y tratas de contar chistes de la pareja y bien salados, no sé. Desde que empiezas a decir cosas de la pareja a los amigos enfrente de los balcones, exactamente, en los programas, en los amigos, en las novias de la familia, ¿no? No, Lobito. No, para nada. De repente Lobito viene solo. O sea, solo, nada más, ¿no? Especialmente en esa situación. Especialmente cuando escuchan el programa. Y... Dice, no, por eso nadie sabe que yo tengo el programa de Eduardo Lobos. Por eso hasta me cambié el nombre. Me llamaba Eduardini, ahora me llamo Eduardo. Eduardini. En italiano. Para Lobos. Los cuates italianos. El Lobini. Ok, Lobini. Bueno, acá Marte nos decías cuando criticas, es cierto, ¿no? A nadie le gusta que le esté criticando. Sobre todo cuando se vuelve constante esa crítica, ya hasta de cómo comes puede ser, o cómo te vistes, o cómo caminas. Hay una crítica productiva, así de que te ayuda a crecer, a cambiar, a mejorar. Y hay otra de que totalmente así, hasta como que te agobias y te cansa, entonces... ¿Cuál es la que te cansa, por ejemplo? ¿Que te critiquen qué? Hay veces hasta el que de repente te dicen, oye, ¿cuánto tú ganas en el salario? Y le dices, ah, no, y tú dices, ah, pues me están pagando eso. Ah, ¿de veras es lo que te pagan? Así como que ese tipo de crítica dices... ¿Cuál es el punto en primer lugar? Así, ya sé que hay gente que, actores, de que les pagan 5 millones de dólares por una película. O por episodio. Y no me voy a comparar con ese tipo de personas. No, pues ahí sí está muy mal el hacer comparaciones, pero también está mal las personas, primero, que sobre todo aquí, ¿no? En Estados Unidos, que es como un tabú de decir cuánto ganas de tu trabajo. Como que es una pregunta, según esto, que no se debe de hacer, ¿no? Por educación. En México no tanto, o en los países latinoamericanos, pero aquí en Estados Unidos yo he escuchado, y en las clases que te dan cuando vas a aprender inglés y todo, te dicen, pues esa pregunta no se hace. ¿Quién sabe si sea cierto? Ustedes que han vivido tantos años aquí, ustedes... Pues sí, sí es real que no se pregunta. Generalmente es algo de lo que la gente en el trabajo no quiere discutir. Tal vez abiertamente lo hacen fuera del trabajo, pero en la oficina generalmente no se compara. Al menos que salga por alguna otra situación, ¿no? De que a todos le van a subir el salario menos a alguien, no sé. Pues sí, imagínate que te enteras lo que gana tu compañero y tiene el mismo puesto y gana más que tú, o el jefe, así como que uno se siente, oye, pero si yo trabajo más que aquel, ¿no? Bueno, pero ya nos estamos desviando del temita, pero pues sí, la crítica en este caso, como decía Lobito, el que te hagan sentir como un desprecio, un menosprecio, ¿verdad? De decir, ¿por qué ganas tan poco? Así. Bueno, eso podría ser una de las críticas. Tratan de decir de que tú podrías hacerlo más, pero no te lo hacen hacer como algo bonito, te lo hacen sentir como si, pobre menso, si deberías dejar de trabajar para esa compañía y conseguirte una mejor compañía. Como que alguna vez es... pobrecito, ¿no? Exacto. A ver, pero vamos a aclarar una cosa aquí, Radio Escuchas. Aquí Lobito está hablando de su otro trabajo, ¿verdad, Lobito? Sí. No, aquí, no, aquí en la que, radio, pues... No, a lo que me refiero es de que supamos a las parejas, de que supamos, en vez de decirle, oye, gordo, tal vez el tomar unas clases o el mejorar tu... resume o algo así para hacerlo crecer, en vez de decirle eso, le estás diciendo, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que el vecino esté ganando más que tú en este otro trabajo? O haciéndole una crítica que no ayuda. Sí. Sí, o sea, los efectos cuando son críticas y se vuelven reiteradas afectan la autoestima de la persona que las está recibiendo y puede ser que haga que esa persona ya no quiera ser pareja con la persona que da las críticas. Y especialmente a las mujeres, de lo que les afecta es la crítica de física, de que estás gorda o ¿cómo se llama? Te tienes que arreglar más o tienes que vestirte de esta manera, una cosa así. Como es una que... crítica de cómo se ama. De cómo se ama. Se aman mucho, ¿no? Pero por lo general los hombres en eso como que son más más cuidadosos en decirle, tal vez si nos vemos gorda, y nos dicen, no, te ves muy bien, ¿no? No, pero hay formas de hacérselo dar a conocer a la persona. Un póster. ¿No? ¿Un póster funciona? No, simplemente así, oye, pues a mí me gustaría bajar de peso, ¿qué tal si los dos empezamos a hacer ejercicio? En vez de decirle, oye, te ves gordita, pues ya vete al gimnasio, ¿no? No, pero eso también como que es una directa. Por eso. Muy directa, bien. El decirle, vamos a hacer ejercicio los dos. No, directa las del lobo. Ponen en una mano un billete de $1 y en otra de 10. Pues le está diciendo que una vale $1 y la otra vale 10, ¿no? Sí, eso sí es muy directo. Sí, eso sí es directo. Directo. Como se vea. Y va al bolsillo así. ¡Ah! Toma, por gorda. ¿No? Ah, qué lobito. Y bueno, otro de los ¿qué serán? Costumbres que pueden matar una relación es cuando hay el desprecio, ¿no? Hay relaciones que de repente se ven muy enamorados y todo, y de repente se casan y parece en otra persona, ¿no? A mí me ha tocado ver en las redes sociales algunas amigas o compañeras de la universidad que de repente veía muchas fotografías que ponían con su novio y siempre tirándole piropos y cosas así, y de repente se casan y desaparece. Como que por arte de magia, o sea, esconde hasta sus fotos. De repente la ves que se vestía muy bonito y de repente la ves así con saquitos muy tapadita. Y dices tú, algo no está bien ahí, ¿verdad? Pues llega a pasar de que, en realidad te das cuenta cuando te casas con una persona del tipo de persona con quien te casaste, es así, los malos hábitos y todas las cosas que ella, que la otra persona tiene. Y algunas veces es la cosa de comunicación, pero otra de las cosas es que hay que ser pacientes y conocer a la persona con quien te vas a casar antes de casarte. Sí, porque... Y hay gente que es muy agresiva, o sea, que realmente exterioriza el sarcasmo, que te amienta la madre, o sea, o te dice cosas a tu cara, insultos así gachos, enfrente de otra gente o solos, ¿no? O sea, y tú te sientes inútil porque no sabes ni siquiera cómo arreglar la situación, no sabes si realmente eres así o si es algo que esa persona te está haciendo sentir nada más, pero pues algo así puede llevar al divorcio fácilmente, ¿no? Exacto. Y obviamente hay gente que abusa hasta físicamente de la otra persona, ¿no? Ya para no llegar tan lejos. Alguna vez lo que no entiendo es de que cómo hay gente de que empieza a decirle, a tratar mal a su esposa y a decirle de cosas y todo eso, y no se da cuenta de que eso afecta la relación y tarde o temprano va a destruir la relación. Sí, lo que pasa es que también tanto hombres como mujeres, cuando son abusados psicológicamente, verbalmente, uno como que dice, bueno, pues no me está pegando, es algo tal vez que es normal, tal vez si lo ve con su familia o con la familia de la pareja y que son iguales y tienen muchos años de pareja, de casados, pues dices, pues es algo que no puede ser malo, ¿no? Horrible. Y sí, bueno, pues en eso se incluye lo que es el desprecio. Poníamos el ejemplo que les había comentado, porque algo así como que da la imaginación, o no sé, como que se ve algo muy raro, ¿no? De que cambien tanto, como que piensas que puede haber algún control de por parte de la pareja. Puede ser, quién sabe. Bueno, ahora sí, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más de este temita, todas las cosas que pueden matar una relación. Si tú quieres participar, recuerda que lo puedes hacer escribiéndonos a través de la página www.sexyloradio.com. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Su amor, su amor. Music. Boredom. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete veinticuatro de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando de las costumbres que pueden llegar a matar a la pareja. Cosas que tal vez haces o hace tu pareja que no te gusta o que te puede llegar a volver loco, ¿no? Y querer el divorcio y terminar con algo que era algo bonito. Sí, vamos a aclarar aquí, ¿no? Matar la relación, porque como que matar a la pareja ahorita. Sí, ahí. Van a decir, ¡oh! ¿Cómo a ver, déjame hacer. Sí. Ok. Bueno, pues entonces, la tercera es tener una actitud defensiva. Es cuando una persona presenta un comportamiento que es natural, pero dentro de la pareja como que suele sentirse así como que se tiene que defender, o sea, se siente como un fracaso o se siente que no puede estar normal, ¿no? O sea, sentirse normal. Es esa actitud de sentir que cualquier cosa que diga tu compañero es para ofenderte. Exacto. Ah, no son, a ver, déjenme hablar yo. No son a tomar clases de kickboxing para defenderte. Ándale. Si eres el lobito y si te persiguen los novios de las viejas con las que andas, tienes que tomar una actitud defensiva. Y yo entiendo por dónde viene este rollo de. Pero esa actitud de lobito es comprarse una moto, ¿no? No, ¿qué clases de kickboxing? Nada de eso. Se toma una moto sale por patas. Sale por llantas. Por llantas. ¿Y qué ibas a decir, Venus? ¿Cuál era lo que nos ibas? ¿Qué actitud defensiva has tomado tú? Actitud defensiva. Pues yo que no, pues ni cachetada se he dado con eso, lo digo. A ver, ¿qué a cuántos de qué cómo se llama que yo creo que ellos tomaban actitud defensiva en lugar de yo, ¿no? Ah, el carácter, ya sacó la plata aquí. No, es que yo era muy especialita en eso de tener algún novio o algo, era muy, aunque me gustaba, los trataba como que muy indiferente, o sea, que no me gustaban. Entonces, a veces yo pienso que por esa actitud que yo tenía, pues algunos chavos que yo les gustaba, tal vez se quedaron con la impresión de que yo era una mujer sangrona que nada más les daba como que les decía que sí, les decía que no, ¿o cómo dicen? Ándale, les decía que sí, que les decía que no. Exacto. Muy bien. Llega a ver, o sea, sí me entienden, veces, ¿no? Llega a ver algunas veces de que hay personas o parejas de que trata mal a la pareja y se deja que la traten mal, entonces simplemente el hecho de que no te defiendas o el que dejes de que la persona hable mal de ti, yo creo que es alguna vez es incorrecto, aunque sea de que no lo hagas todo el tiempo, pero algunas veces tienes que tomar tu propio stand, ¿no? Sí, así. Ahorita que estaban diciendo, me estaban preguntando. Que pintes tu raya. Pintes tu raya, cara. Me acordé de un chavo que trataba así de ligarme, y había muchos otros chavos que también trataban de ligarme, pero el más galán O sea, hacía comentarios así como que mira estas chavas que están guapas. No, no era una escuela muy grande, ¿verdad? No era la escuela, era donde yo trabajaba. Era donde yo trabajaba. Y no sé por qué, pero todos andaban detrás de mí, así como el comercial de si es que no había mujeres, ¿no? Pero el caso es que recuerdo que me dijo una vez de, oye, a ti te puedo decir lo que sea, a ti no te va a dar celos de nada. Pues no. Entonces así como que más quería que yo anduviera con él, pero pues no anduve. Fíjate. Bueno, el número 4, la costumbre de obstruir, de creer, bueno, hacerse una barrera, es cuando realmente ya no pones el esfuerzo, ya no muestras ningún interés y tu pareja pues se puede llegar a tener una decepción profunda, ¿no? Y que pues al llegar a ese grado pues se separe de ti porque pues ya no puede hablarte, no te encuentra dentro de la relación. Esto le pasa mucho a los hombres que generalmente dejan de conectar emocionalmente con sus parejas, ¿no? Esto se da mucho porque cuando eran chicos les dicen que los hombres no muestran sus emociones y muchos de ellos realmente terminan convirtiéndose en hombres de piedra, ¿no? Sí, exacto, de que y especialmente algunas veces llega a pasar de que estás muy enfocado en otras cosas, de que estás enfocado en el trabajo, en salir adelante y todo eso, y no te das cuenta de que tienes que mantener una relación más íntima con tu mujer, ¿no? O con tu esposo, o con tu novia, digamos. O con tus lobitas. O tus lobitas. Hay que mostrar de que las quieres. Se pone muy serio, pero nada más tratarlas bien ahí. Le mencionas a las lobitas y ya, ahora sí es. Le cambias su tono de voz. No. Bueno, otra de las actitudes en esto de obstruir, pues es no tener sexo, ¿no? O sea, ahora sí que a baldes de agua fría se tiene que aguantar la otra pareja. ¿Por qué? Porque a veces pasa que se pierde el tiempo pues porque tienen muchas otras actividades que realizar, ¿no? Ajá. Hay gente de que tiene 2-3 trabajos. ¿Y de dónde va a sacar la energía para tener sexo, no? Como la canción de Mecano, ¿no? Cruza navajas. Ahí de que cama de... quiere cama, pero de otra variedad. Exacto. Exacto. Lo que pasa es que a veces cuando uno está cansado, pues no tiene ganas ni siquiera de juguetear, ¿no? Pero dice aquí que se les propone que sean juguetones, que aunque estés resentido, que lo trates de realizar, porque el orgasmo hace bien al cuerpo y a la mente, te libera todas estas cosas que se te van juntando, como dicen en Seinfeld, te saca la basura del problema que tienes en la mente y te deja despejadito, ¿no? Exacto. O despejada. Otra cosa es descuidarse, ¿no? Obviamente si ya no le estás poniendo interés o esfuerzo, pues te dejas ir. Y pues ahí está la clásica explicación de por qué la gente cuando se casa, de repente ya no es tan importante el verse bien o el hacer los cambios requeridos para seguir viéndose bien, ¿no? O sea, ya no ponen el mismo interés en que tenían antes por gustarle a la otra persona, y creo que eso pues puede también mermar la relación. Eso me hace que es como muy vanidoso de parte de uno. ¿Ustedes realmente dejarían a su pareja porque se descuidara, o sea, porque no se arreglara? Bueno, supongamos es de que hay... Yo no, bueno. Hay relaciones de que se van a los extremos, así de que dejan de hasta de bañarse o de limpiar la casa, no, en buen plan, o de rasurarse, sí. O de rasurarse como las cuenclas que te gustan, ¿no? Así bien rasuradas. Ahí, supongamos, ahí hay cosas que no puedes dejar pasar. Hay un cuate en el trabajo que tiene una barba gigante y la esposa van 3 veces que le dice: o te la rasuras o aquí acabamos. Ah, bueno, con eso de las barbas estoy de acuerdo. Pero eso es a lo que me refiero. Hay cosas de que, supongamos, hay puntos o hay botones de que si estás empujando vas a vas a terminar la relación, y especialmente cuando te lo están diciendo, oye, por favor, ayuda a recoger la casa, o ayuda a recoger la ropa en el suelo, una cosa así. Eso alguna vez sí afecta demasiado la relación. ¿De dónde fue el no cuidarse? ¿Cómo se...? Bueno, eso nos lleva al séptimo punto, que es olvidarse de los detalles, ¿no? O sea, esos signos cotidianos de afecto son los que mantienen esa intimidad, el romance vivo. Y es lo que muchas parejas se olvidan. ¿Por qué? Porque se desgasta la relación y llega a un punto en que ya ni siquiera se ven, o se dan los buenos días o las buenas noches. Entonces, a veces hasta un pequeño beso, ¿no? O flores, no sé. Como tú decías, tal vez hasta en detalles como ayudar a recoger la casa o... O mínimo, si no ayudan, de perdida, que vean que están haciendo algo, ¿no? Sí, y llega a ver de que algunas veces hay unas peleas y nada más para mostrar de que tú eres el más fuerte y el que lleva las riendas. Llegas a pasar de que dices, no sabes que yo no voy a hacer más detalles porque, ¿cómo se llama? Te toca a ti. Exactamente, te toca a ti, o la verdad estoy enojado contigo y no quiero mostrar ese tipo de cosas. Y eso en realidad afecta mucho las relaciones. Uh-huh. Y algunas veces uno no se da cuenta, pero llega a pasar de que he escuchado relaciones de que después de 2-3 años, oye, ¿te acuerdas el día que tú me hiciste esto? Sí, y tú te casas, ay, ¿te acordaste hasta de eso? No pensé que te afectara tanto. Exactamente. ¿Qué pasó por ahí? Pues aquí yo digo que la mejor forma de evitar que se muera una relación de pareja es fomentar la buena comunicación. Además, pues recordar que día a día siempre hay razones, y siempre le puedes decir por qué estás enamorado de esta persona, y se lo puedes decir de una forma bonita. Esto no forzosamente es un mal factor, es algo que si falla, pues vaya a causar mucho problema en la relación, pero sí puede ser algo que ayude si lo haces diario, si lo haces de vez en cuando, ¿no? Sí, y es muy importante de que hacer detalles así, de que no tiene que ser fechas especiales para hacer los detalles así. Hay a veces de que le puedes llevar flores nada más porque es martes, ¿no? Y eso le puede... O porque es Venus. O porque es Venus. Y eso en realidad da a satisface a muchas mujeres. Así, es obvio, el detalle cuando menos te lo esperas, yo creo que es el que más se te queda grabado, a que te traigan un obsequio porque es tu cumpleaños o porque es el aniversario, pero cuando te traen algo y que pues es un día aparentemente normal, son esos detallitos que dices tú, wow, me saqué la lotería, ¿no? Y cuando no te llevan, pues no me la he sacado. Sí, bueno, otras malas costumbres puede ser así, pues que en situaciones de crisis, pues realmente acudir a gente que es extraña a tu pareja, ¿no? O sea, hay veces en que eso, pues es un mal hábito, porque si eres hombre y si vas siempre con tu mamá cada vez que hay un problema en la casa, pues obviamente eso va a buscar un gran problema en tu pareja, ¿no? O sea, generalmente eso es lo que pasa. Sí, o sea, tanto las mujeres igual, ¿no? Eso de si se pelean o algo, no deben de ir corriendo ahí con la mamá o con el papá a decirle, o con la hermana. ¿Por qué? Porque después quedan mal, porque se arreglan, se solucionan, y después, ya que le diste tela donde cortaba, decir, no, sí, lo hizo muy mal, deberías de irte. Y algunas veces de que supongamos, tú cuando estás enojado, dices cosas que en realidad no las piensa uno y no las dice en serio. Y llega a pasar de que supongamos tú dices, ok, ya pasó, pero tus papás o alguien, tus amigos, no se les olvida y de repente no se nos olvidan. Llega a pasar de que estás diciendo estás en una reunión y de repente uno de tus amigos dice algo que tú le dijiste cuando estabas enojado y no, hombre, eso destruye una relación. Sí, hay que tener mucho cuidado con esos detalles. Si se pelean, no es tanto de que aguanten vara, pero pues piénsela muy bien, porque la mayoría pues se enoja y sí, tal vez como amigos nos platican y después regresan y uno se queda pensando, pues, ¿qué pasó ahí? O sea, como que no trata uno de ver más allá y no puede comprenderlo. No, y cualquiera que sea la opinión de la persona que está viendo la situación desde el exterior, pues lo hace sin conocer el verdadero contexto de cómo suceden las cosas, ¿no? Uh-huh. Y eso pues realmente te va a dar una óptica muy turbia de lo que realmente sucedió, porque pues generalmente estaba involucrado sentimientos, percepciones, que son diferentes para cada quien. Yo me acuerdo de un amigo de que me contaba de su esposa, de que decía, no, es de que ya hace esto, ya hace lo otro, y una vez me quedé horas casi sin casa y me tuve que quedar una temporada en la casa de mi amigo y vi la relación en sí y totalmente diferente a lo que él me contaba. Así, la chava súper buena onda, así tranquila y todo eso, y era mi amigo el que tenía diferente actitud, de que dices, es increíble el que las personas alguna vez te digan algo y ver el otro lado de la moneda, ¿no? Sí, porque hay gente muy doble cara. Entonces bueno, ahí es otro temita, ¿no? Bueno, vámonos rápidamente a una pausa musical y ahorita regresamos con más de este precioso tema. Uy, lindo. Exacto. El sexy tema. Ahorita empieza lo sexy. Bueno, a ver. Entonces, pues estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Su calle vacía. tres cruces, una en la frente, la que más dolió, otra en el pecho, la que le mató, y otra miente en el noticiero. Los drogadictos en plena ansiedad roban y matan a Mario Postigo, mientras su esposa es testigo desde el portal. El que recrute navajas por una mujer, niños mortales despuntan al alba, sangres que tiñen de malva el amanecer. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. ...7:46 de la noche... y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Estamos hablando de las cosas, las costumbres que pueden matar tu relación de pareja, y estamos hablando de la situación en que la pareja se pelea en público, ¿no? Y que es hiper vergonzoso ver algo así. Obviamente, si te toca verlo, hasta te dan ganas de darte la vuelta y no ver, ¿no? Pero pues sucede a menudo entre gente con mucha opinión, con mucha certeza de lo que ellos opinan es cierto, que se llegan a confrontar en público, ¿no? Y se empiezan a decir cosas nada agradables. Yo me imagino, no sé qué piensan ustedes, que a lo mejor no tienen tan buena comunicación como para tener los pleitos en público, ¿no? Porque así como cuando somos niños y nos dicen nuestras mamás, si vamos a tal lugar quiero que se comporten bien, que no hagan travesuras, cosas así, ¿no? Entonces, cuando estás en una pareja, me imagino que hasta de eso platican, ¿no? Así como decir, oye, no vas a decir esto que te platiqué, oye, no vas a decir esto, y se evitan cualquier tipo de problema, ¿verdad? ¿O no? No, yo creo que es más como que un roce que se va dando y se va dando, y de repente explota, estalla, ¿no? Yo creo algo que te está molestando y que no se ha arreglado, uh-huh, y llega un momento en que ya no puedes aguantarlo más y lo revienta. Llega a haber eso, pero unas parejas de que así es su forma de comunicación, ¿no? De que se están, hablan bastante fuerte y algunas veces hasta se dicen cosas que no son muy agradables, pero es forma de sacar el estrés y algunas veces de comunicarse. Y algunas veces, no es de que sea algo positivo, pero algunas veces llega a ser algo mejor a que no comunicar los problemas que tú tienes. Y el he escuchado en muchas relaciones de que llegan a separarse porque no tienen esa comunicación, así como que se empiezan a separar de poco en poco y no saben por qué, y es el hecho de que no se comunican lo que están pensando. Bueno, estos se comunican, sí, lo que están pensando. Sí, exactamente. Porque ahora vamos a hablar de los que evitan hablar de los conflictos en pareja, ¿no? Estas son las que parecen que siempre están felices y no se dañan, no se dicen nada, pero realmente tienen mucho rencor por dentro, ¿no? O sea, es algo que, como que dicen, son los agresivos pasivos, ¿no? Uh-huh. Es la gente que va aguantando, hasta que ya llega un día en que revienta y que no pudo haber comunicado nada de esto antes, y obviamente cuando revienta, pues así todos voltean a ver a esa persona como que era el que menos esperaban que llega a pasar, ¿no? De que empiezan a decirse, de que no tratan de decir las cosas porque no piensan de que van a lastimar a la pareja, pero algunas veces el hecho de no estar comunicando ese tipo de cosas lastiman más a la pareja, porque algunas veces no es en sí lo que estás diciendo, sino la actitud que tienes, de que siempre estás como que preocupado, enojado y algunas veces hasta azotando la puerta, pero no le das a conocer cuál es tu problema, ¿no? Sí, bueno, esto, como decíamos, son los que evitan tener problemas con su pareja hasta que ya es demasiado tarde, ¿no? Sí. Otro de los problemas es, pues, bueno, en este caso es no hablar de los problemas, ¿no? O sea, evitando cualquier tema conflictivo que pueda darse, y pues te conviertes en alguien que no eres. ¿Por qué? Porque no quieres tocar ningún lugar sensible dentro de la relación, y básicamente te conviertes en alguien que no eres porque te aguantas de hablar cosas que en una pareja normal pues sí podrías platicarlas, ¿no? O sea, tú te ha pasado, Venus, algo así como que, pues, de que no puedes hablar de un problema con tu pareja, ¿no? No, yo pienso que tengo demasiada confianza en mi pareja venusiano, que sabe todo, entonces no, nunca me callo nada. Llega a pasar de que algunas veces, bueno, es el hombre el que hace más eso, ¿no? De que trata de no decir esto porque siente que va a lastimar a la mujer, y algunas veces la mujer le empieza a hacer este tipo de preguntas y el hombre como que, ¿y para dónde voy? ¿Para dónde? ¿Cómo sí, hay situaciones así donde me ha tocado, ¿no? De parejas, que amigos que de repente pues sacan cosas que para nosotros es muy divertido, pero me imagino que después de que llegan a la casa como que no les va a... No es tan divertido. Pero pues sí es curioso, ¿no? Porque como que hay etapas, unos que se ven chistoso y que dices tú, pues sabes que no lo están haciendo con la intención de quedar en mal al otro, pero hay otras situaciones en que lo hacen como que ahorita es el momento para sacar lo que traigo contigo. Yo creo que algo muy importante es algunas veces tomar clases para saber comunicarse con la pareja, porque algunas veces el hecho es de que nosotros no nacemos sabiendo algunas veces mantener esa relación. Okay. Otra cosa que puede ser el acabose es espiar, ¿no? O sea, la base de todo es la confianza. Y para los que no, pues, para los que no se aguantan las ganas de revisar los emails, los mensajes de texto, los que están siempre buscando si hay algo erróneo, si hay alguien ahí, o sea, siempre has de... son los que sucumben a la tentación de espiar, ¿no? O sea, son los que se meten a tus cosas, a tu privacidad, y te buscan algún problema o algo que no les has dicho, ¿no? También otra cosa que puede pasar es cuando comparas. Hay gente que compara todo con todo, pero generalmente esto tiene que ver mucho con otra gente que ellos tenían, a alguien en su vida, a alguien que tal vez era especial de alguna forma, y te comparan a esa persona, o te comparan a alguien que ni siquiera conocen, pero pues alguien que es un modelo de bueno, en las mujeres, actitud, ¿no? En las mujeres es cierto, ¿no? Muchas mujeres utilizan esa como herramienta, como filocito, cuchillito, es decir, no es que el esposo de fulana, que ni conoces al esposo de la fulana, le da esto, le compra esto, le hace esto, uh-huh. Y pues obviamente eso cansa a un hombre, ¿no? Igual a la mujer, si tu pareja te dice, no, pues es que la esposa de fulanita, no, pues es súper nice, o sea, te hace las comidas, o te hace regalos, o hace esto y esto otro, y sabiendo que tú no lo haces, ¿no? Entonces, como que... Especialmente cuando cocinan, ¿no? el que cocinan algo bien chavoso. Ajá. Y y le dices, oye, pues aprende, ¿no? Aprende, mira, aprende, esto sí es comida. ¿Cómo es posible que ella no queme los frijoles? Bueno, a mí se me quema hasta el agua, ¿no? Sí, no, y no hablemos que cuando te comparan con el ex, entonces sí, ¿no? Que el ex es esto, el ex es un modelo, el ex tiene viejas, el ex tiene novias. Se acaba de comprar un carro. Digo, novias, dinero, ¿no? Porque generalmente o es dinero, o son músculos, o es popularidad, o se porta bien, no sé. O es todo, ¿no? No sé si alguna vez alguna mujer te diga que su ex se porta bien, ¿no? Pero pues ha de haber algunas que hasta con eso te dan, ¿no? Llegan a ver de que a mí me ha pasado de que amigos, de que sus esposas se llevan como amigos con el ex. De que de repente va el ex, ella, los hijos y él a un, ¿cómo se llama? Un picnic, una cosa así, tú te quedas, ¿de veras? Yo pienso, yo no lo haría, bueno, depende, si fue tu novia del kinder, pues sí, ¿no? Si fue la novia del kinder de mi pareja, pues sí, pero si fue algo ya más serio, que vivieron juntos y nada, ve y cuéntale esa historia a alguien más, ¿no? O eres amiga de mía o de ella. Sancho así. Camuflajeado ahí. Sancho o Sancha, ¿no? Bueno, otra de las cosas o costumbres malas que debes de erradicar de tu forma de ser, pues puede ser la crítica a la familia política, que es la familia de tu pareja. Entonces, imagínate, si a ti no te gusta que hablen mal de tu familia, pues a tu pareja tampoco le va a gustar. Y hay gente que es más sensible que otra en este aspecto. ¿Tú qué dices, Lobo? Supongo que a ti no te toca esto, porque pues tus lobas pues no son de... Mira, mucho a mí me ha tocado de que el papá o la mamá, ¿no? No, de que de repente si conoces a la familia y hay lobitas de que de repente te quedas, ay, lobita, ¿cómo es posible que tengas un hermano tan simpático? Y exactamente, o que tengas una hermana lobita más bonita, porque no te conoces. Exactamente, ese es el peor. Hacer el switch, no. Eso es imposible. Yo creo que cuando vemos pues hermanas, ¿no? Eso sí nos llega a pasar, de que de repente conocemos a alguien y de repente pues a ese alguien, la primera que conoció, resulta que pues de repente le termina gustando más la hermana mayor o la hermana menor, ¿no? ¿Ustedes no les pasó algo por el estilo? Sí, eso es algo también que se debe de cuidar, ¿no? Porque es claro que todos podemos hacer cambios positivos para nuestro aspecto, tu personalidad, pero si tu pareja te dice, puta, ¿por qué no eres más como tu hermano? O como tu hermana. Sí, bueno, exacto. Si es mujer, ¿por qué no eres tan guapa como tu hermana? No creo que nadie tenga la osadía de decir algo así. Cuando los acabas de conocer, sí dicen. Ajá. Pero bueno, cada quien con su cada cual, ¿no? Otra de las cosas que puede pasar es los celos, ¿no? Hay gente que es muy celosa y que está nada más viviendo para ver qué es lo que hace la pareja y está buscando justificaciones de cosas que no existen, ¿no? A veces, pues sí, ¿no? Puede ser que la otra persona te esté engañando y pues es obvio que los celos están infundados, pero cuando no hay nada y sin embargo esa persona está dale que dale con la misma cosa. Cansa, es bastante duro. Sí, o sea, se pueden hacer esas escenas de celos que son así como que cansadas, ¿no? Entonces, pues a veces eso sí también pues pasa que nos frustra a los que... Sí, a los que tenemos ese tipo de situación, pues sí ha de ser difícil, ¿no? Exacto. O sea, yo lo digo por cosas en el pasado que sí viví situaciones que yo me quedaba ahí. ¿Qué son? ¿Cómo que? como que de repente casi llegas a tu casa y está aún tu fotografía con dos velas al lado, con que dices, ay güey. O no, el simple hecho de dónde andabas, que agarran tu comida y con todo y todo a la basura, tómala. Ahora sí que... Eso sí es pecado, eso no lo hagan. Bueno, y hay gente que avienta hasta el plato, ¿no? O sea, exacto. Entonces, pues, bueno. Y de todas estas, pues, la costumbre es que decíamos, ¿no? Estas de roncar cuando está durmiendo uno. ¿Saben qué? Hablando ahorita del ronquido, precisamente el día de ayer vi una imagen ahí en una red social donde estaba una fotografía y decía que el karma es instantáneo para las mujeres, dice. ¿Por qué? Dice, los hombres roncamos y las mujeres los tienen que escuchar. ¿Por qué? Porque ellas tienen la habilidad de estar hablando todo el santo día. Entonces ahora nos toca en la noche nosotros estar hablando. O sea, con sus gracias. Dicen. ¿Será cierto? Ojalá, es como se compensa un horno de día y otro de noche. Bueno, aquí los tengo serios, me imagino que sí. Y a uno les rugen las patas, digo, a otro les rugen otra cosa. Les ruge otra cosa. ¿Qué otra cosa? Las tripas. Pues sí, ahora sí, como siempre, yo creo que en sí la comunicación es muy importante, porque cómo va a cambiar la persona si no sabe cuáles son sus, alguna vez, los malos hábitos o las cosas que te hacen enojar, ¿no? Sí, como rascarse cosas... todo el cuerpo. ¡Qué rico! Así le hace el lobillo. Bueno, pues esto es todas las cosas que uno puede aprender para no mandar al manicomio a tu pareja, no volverlo loco, en otras palabras. A ver, antes de despedirnos, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cuál es algo que realmente no soportarían de su pareja? ¿Alguna costumbre que tuviera que dices, no, con esta sí paso de plano? Sabemos que Lobito dice, no, porque que tienen que estar rasuradas las cuinclas. La higiene, totalmente. La higiene. Sí, así, ¿no? O sea, en general, todo. Así, a lo que me refiero es de que hay... Porque mira, te voy a decir una cosa. Hay chavas de que de repente se lavan el pelo cada 3-4 días. Y de repente hace como que huele. ¿Qué así, me andas oliendo? Entonces así como que ese tipo de cosas a mí me afecta. El oler. El cabello. No, nada más el cabello. Mira, pero es que déjame decirte. Hay veces de que hasta, de que de repente se bañan en la noche y en la mañana como que tienen ese olorcito de toda la noche que dices, ay güey, de cabello mojado, dices. No, de nada más de que uno cuando duerme alguna vez se suda o tiene. Okay, entonces eres muy picky con el olor. Sí. Con el olor, porque te iba a decir, las mujeres se nos recomienda que se lave el cabello cada tercer día porque si no se maltrata. Entonces tal vez, pero, por eso conoces a mujeres, de hecho cuando hacemos ejercicio. No, pero hay mujeres de que sí exageran. De que hacen exactamente ejercicio, de que sudan mucho y ni siquiera se lo mojan. De que dices, no. Es que a veces, mira, por ejemplo, yo defiendo a las mujeres porque cuando nos bañamos, nos lavamos el cabello, vamos y hacemos ejercicio, no podemos estarnos lavando el cabello constantemente porque se cae y se maltrata. Pero bueno, ¿y tú, Marte? Ya te robamos el tiempo aquí. No, yo no tengo ningún problema. Tal vez que sean celosas porque ya me ha tocado y es así como vivir una historia trágica, ¿no? Una historia así como que de terror. Sí, así como que se te aparecen, sale el rayo y están allá afuera de tu apartamento, ¿no? ¡Marte! ¡Marte! Y esas que llegan todas mojadas a la mitad de la noche. Y tú, what the hell? The crush. Sí, así casi, ¿no? Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes. Y bueno, los esperamos la siguiente semana a las 7 de la noche para que... pues compartan otra vez con nosotros. A la misma hora en el mismo canal por el mismo internet. Recuerden que el programa va a estar grabado para el día de mañana. O sea, lo pueden escuchar a la hora que ustedes... pues lo busquen aquí en... quiera. Sí, creo que no nos pusimos de acuerdo. Sí, para que lo vean. Me agarraste en la página. En la página web lo pueden bajar y lo pueden escuchar. Y pues esto fue todo de tu programa Venus versus Marte. Buenas noches. Bye, bye.